Ya. Entonces reanudamos esta segunda parte. Voy a avanzar más en el contenido para llegar hasta el final y vamos a dejar las palabras ya cuando tengamos la totalidad de los temas, porque si no nos vamos a tomar más tiempo del conveniente. Estábamos más o menos por aquí, ¿cierto? En que es participativa en lo concerniente a las reuniones de la, por acá están, de las comisión o los plenarios. Había mencionado que es necesario una asistencia de un 50% en ambos casos, y cada uno de las decisiones que se tomen debe ser a partir de un quórum calificado, que eso significa 2/3. Si fuesen 10, tendría que ser 7, ¿cierto? Más o menos esa es la proporción. Si eso no se da, plebiscito. Esta sería una instancia, también lo mencioné en el periodo anterior, una instancia de probablemente muchos plebiscitos a nivel nacional. Anoté acá también mientras conversábamos en que habría que instaurar la cultura del plebiscito, el plebiscito en lo posible vinculante, ¿cierto? Porque nosotros ya como sociedad, como país, nos hemos olvidado de esta práctica. Y esta es una práctica que hay que instaurar, es una práctica válida, democrática, vinculante. ¿Por qué solamente la comuna de Las Condes o de Vitacura son las que pueden impulsar plebiscitos? Bueno, tienen más dinero, ¿cierto? Pero si nosotros ejercemos efectivamente una presión popular, es decir, si nosotros somos capaces de ir generando de verdad, a conciencia y fuertemente, esta fuerza constituyente, es como si vamos a ir avanzando para lograr una sociedad más democrática. Este plebiscito número 3, la verdad es que es cuando la Constitución ya fue redactada. Y esa Constitución ya redactada se va a plebiscitar. Solo que no va a ser el único plebiscito que vamos a tener durante todo este proceso. ¿Ya? Ese es el número 3 que yo tengo acá. Surgieron algunas preguntas también y se empezaban a responder por acá. En relación al financiamiento y a la duración de la Asamblea Constituyente. Los vamos a dejar para el final, por favor. Ya al final acepto y escucho todas las preguntas. La ley que fija la convocatoria debe dejar estipuladas varias cuestiones. Las voy a repetir al final, pero una es que asegura el modo, ¿cierto? Lo habíamos dicho, una elección proporcional que asegure el financiamiento, que no dicte un reglamento externo. También tendría que estar allí incorporado el tema de los quórum, qué bueno, qué alegría. El tema de los quórum calificados en relación a los 2/3. El financiamiento debe estar. Los delegados constituyentes tienen que seguir viviendo, ¿cierto? Y para dedicarse efectivamente a realizar este trabajo es tiempo completo. Nosotros lo sabemos, todas las personas que estamos trabajando en esto le estamos robando mucho tiempo a nuestra familia, a las horas de sueño, un poquito al trabajo. Nosotros los profesores, yo ya hace tiempo que casi no me llevo trabajo para la casa, pero eso significa que algún fin de semana me tengo que despedir de todo el mundo y igual dedicarme a trabajar, si no, no salgo adelante con todo. Entonces, estos delegados constituyentes que van a trabajar durante todo el periodo que sea necesario deben tener un sueldo, no los 8 millones que ganan los diputados ahora. Nosotros hemos pensado, ya no se va a postular ninguno de ustedes, ya me quedó claro. Hasta aquí nomás llegó lo entretenido, ya estaban pensando casi todos en postularse, los pillé, lo estaba mirando, pero quería que lo explicitaran. No puedo cambiar el plan procurador de alguien, si ya. Ya, no se me desordenen porque si no vamos a terminar muy tarde. Hemos pensado en que el sueldo apropiado, digno, que le permita vivir a un delegado constituyente junto a su familia, sea 10 ingresos mínimos mensuales. 10 ingresos. Un millón y algo. ¿Ya? Ahora, no va... Ya, después por favor sacan las cuentas, si les conviene o no les conviene, se postulan o no se postulan. Aquí tenemos, tenemos varios, ya, bien. Ya. Ahora, ellos sí van a requerir de asesores, ¿cierto? Y de todo un equipo de trabajo también. Para esos gastos se le asignará el doble de la dieta para todos los gastos, es decir, 20 sueldos mínimos mensuales, que deberá efectivamente justificar no con las boletas que últimamente nosotros hemos conocido, sino con a través de boletas reales. Ya. Entonces, aquí tenemos ya el financiamiento de los delegados y su equipo de trabajo. La duración, de acuerdo al documento que ustedes recibieron, dice que tendría que ser un año, ¿cierto? Y prorrogable, dice allí, máximo 6 meses, previa consulta, también con un quórum calificado de los 2/3, por un máximo de 6 meses. Eso es lo que está escrito en nuestro documento. Alguien podría cuestionar y podría decir que a lo mejor no sería del todo malo que este periodo se prolongara un poco, porque recordemos que sería también el mejor proceso educativo que tendríamos durante un periodo más o menos prolongado, ¿cierto? Y volveríamos a tener, como dije hace un momento atrás, a esta ciudadanía no preocupada, sino que ocupada del tema cívico, del tema constitucional. Entonces, dejo planteado esto que puede ser objetable, lo que en nuestro documento lo teníamos totalmente claro allí y acotado. Entonces, en esos temas, aquí estamos. Las materias. Eso está fijado también por el reglamento interno de la propia Asamblea, si esta va a ser una constitución de principios amplia, muy breve, o sería una constitución más similar a la que tenemos ahora, ¿cierto? En donde se expliciten mucho más los temas, donde se vaya acotando un poquito más también, pero en ambos casos no debemos perder de vista que una constitución, como esta que está aquí u otra, son lineamientos generales. Aquí no está escrita la ley específica que dice cómo es o cómo no es la educación, la salud, el sistema de previsión, ¿cierto? Entonces esa es una tarea que viene para después. Si alguien cree, además, sobre todo los que están pensando postularse a delegados constituyentes, que la pega se termina ahí, es que estamos tremendamente equivocados. Primero, si no trabajamos fuerte y no logramos una fuerza constituyente real, vamos a tener una asamblea constituyente de derecha y vamos a perder de inmediato. Segundo, podemos hasta tener y lograr una muy buena asamblea constituyente, pero después también perfectamente puede gobernar la derecha, ¿cierto? Entonces no nos podemos ir a sentar felices a nuestras casas porque cumplimos con nuestro trabajo, con nuestra misión. No, esto es para siempre. Esto es como cuando uno decide ser madre o padre, ¿cierto? Que no hay nada más que hacer después que lo resolvió, y hay que hacerse cargo para siempre de nuestro país, de nuestra ciudadanía. Tenemos que empezar de una vez por todas a hacernos cargo para siempre, ¿sí? Financiamiento, propaganda y difusión. Los delegados van a tener un sueldo, ¿cierto? Que no es millonario, pero les permite vivir dignamente. Van a tener un aporte extra para pagar a todo su equipo asesor. La propaganda debe estar financiada por el Estado. Aquí, el delegado constituyente, y escúchenme bien aquellos que están pensando en algo más, que recibe una donación, se va. No hay donaciones. Y por eso es que vamos a poder tener una asamblea constituyente autónoma, efectivamente autónoma, ¿cierto? no hay donaciones al final, ¿sí? Entonces, ¿cómo, si nosotros estamos tan acostumbrados a los afiches, a los lienzos, a los carteles y a todo lo demás que se convierte en una tremenda contaminación, tendríamos que hacerlo como sí se hace en algunos países del mundo, en donde se da un afiche con una dimensión determinada para cada uno de los delegados, y están puestos, todo esto financiado por el Estado, y están puestos en un lugar determinado, en un panel que lo indica el municipio, y todos exactamente tienen el mismo espacio, las mismas posibilidades, todos van a tener la posibilidad de transmitir su propaganda por la radio, por la televisión, y no dependiendo de la cantidad de adeptos cuántos minutos tiene. Esto es para todos igual, en igualdad de condiciones. A ver, yo lo tenía escrito de un modo más bonito, en realidad. A ver si lo encuentro rápido, esto del modo bonito, como estaba. Se trata de tener una propaganda que denote austeridad y que esté centrada en la ciudadanía, en lo político. Exactamente, en lo político. Ahora, este tipo de propaganda política no es ficción. Hay lugares en los cuales se realiza y se lleva a cabo de ese modo. Después, la difusión, pues, bueno, en relación también a la deliberación, todas las deliberaciones, todas las reuniones, tanto del pleno como de las comisiones, deben ser públicas. El que quiera asiste, son transmitidas todas por el canal del Congreso, quedan las actas que están al acceso de cualquier ciudadano. Esto yo sé que puede parecer casi imposible, porque nosotros ya estamos muy acostumbrados a otra forma de propaganda. Le ruego que dejemos al final las preguntas, ya para poder avanzar. ¿Quiénes votarían, por ejemplo? Perdón. ¿Quiénes votarían? Todos los que legalmente están capacitados para votar, los mayores, ya. Pero cometiste una infracción porque no estoy dando las palabras, ya. Las voy a dar todas al final. Entonces, hay otro tema que es tremendamente importante también, porque justamente se están empezando a producir, a crear algunas confusiones, no por casualidad, y seguramente van a surgir más todavía. El tema de la constituyente chica, la constituyente autoconvocada, las asambleas populares, hay múltiples nombres, ¿cierto? Ya, la constituyente chica, la constituyente autoconvocada, no es la asamblea constituyente a la cual nosotros nos hemos referido. Voy a leer aquí. La Asamblea Constituyente Autoconvocada, Asamblea Popular o una constituyente chica es el resultado de la capacidad de movilización, formulación de propuestas y acumulación de fuerzas propias de los sectores populares, de sus movimientos y de sus representaciones políticas. Esta constituyente chica es la constituyente de izquierda, ¿cierto? Podría ser similar a aquella del año 25 que fue expuesta en la primera clase. Sí, esta sería la constituyente de la gente de izquierda, la constituyente nuestra, que sería un muy buen ejercicio y hasta podría aportar algunos lineamientos, ¿cierto?, para la constitución, para ir a la constituyente de verdad. Sería una forma más, una parte de este proceso de la fuerza, de la creación, de la fuerza constituyente, de ir empoderándonos y llegar en mejor pie a la Asamblea Constituyente, que va a ser una pelea grande, enorme, difícil. Me hacían la observación, ya, la constituyente chica es la constituyente popular, del pueblo, nuestra. ¿Y qué pasa si quiere llegar un amigo Exactamente, camuflado de derecha. Van a llegar seguramente, ¿van a llegar? Por supuesto que van a llegar, ¿cierto? Ya, las palabras después, las palabras. Por supuesto que van a llegar. Y esto se relaciona con muchas otras preguntas que ya ha habido. Si no tienen por qué ellos cedernos, así como así, todo lo que han logrado. Yo la verdad es que si estuviese... Me pongo en la mentalidad de alguna de las siete familias. ¿Por qué me va a devolver el mar? ¿Por qué la familia Luksic va a querer devolvernos la minería si les ha ido tan bien a ellos? ¿Por qué? Entonces, por supuesto que van a llegar. Y por supuesto que la derecha va a llegar muy empoderada a la Asamblea Constituyente Nacional, si la queremos llamar así. Tienen medios, tienen educación, son disciplinados, son organizados. Entonces nosotros tenemos que empezar a ponernos al día. Estamos en una desventaja grande, pero eso no significa que no seamos capaces. La tarea es grande, es ardua, es a largo plazo. Aún así, como quedó claro, yo ya lo creo, aunque logremos esta asamblea constituyente que nosotros queremos, aunque la constitución también sea muchísimo mejor que la que está acá, la tarea sigue. La tarea sigue, están todas las leyes, ¿cierto? Estas leyes orgánicas que partieron o que creó Pinochet, Guzmán en esa época. Allí es donde se baja, donde se pone en práctica realmente la Constitución, que es una cuestión bastante amplia. Bueno, yo estaba entonces en la constituyente chica autoconvocada o autoconvocada. Habíamos dicho que esta constituyente surge de la acumulación de fuerzas propias de los sectores populares. ¿Cuál es el objetivo? Ese sería el concepto. ¿Cuál es el objetivo de esta asamblea constituyente chica o la asamblea autoconvocada? Es que necesitamos todas las fuerzas de izquierda, ¿cierto?, fortalecer nuestras alianzas, que es el cuestionamiento ya de varios o la preocupación de varios que lo conversamos sábado a sábado. Tenemos que unirnos, somos un grupo, pero hay otro grupo, tenemos que unirnos y avanzar en pos de lo mismo. Claro, esta sería una forma, ¿cierto? Entonces acá el objetivo es porque es necesario fortalecer la alianza, discutir, aunar propuestas, diseñar estrategias comunes y proyectar sus posiciones a todos los sectores del país. No sería muy bueno que, aunque sí, nadie dice que no se pueda dar, ¿cierto? Pero que los delegados constituyentes estén efectivamente, los de izquierda, estén en la asamblea constituyente peleándose entre ellos, que fue lo que ocurrió en la constituyente chica del 25, ¿cierto? Lograron funcionar algunos días y terminaron peleados también entre ellos. Ya. Estas fuerzas populares necesitan desarrollarse como una fuerza constituyente que posteriormente pueda disputar la hegemonía en la Asamblea Constituyente. Nacional. O nacional, si queremos le agregamos también allí el adjetivo nacional. Entonces esta, la chica, es una reunión de representantes de todos los sectores de izquierda, deliberativa, resolutiva, que durará varios días, semanas, seria, profunda, en base a un temario consensuado también previamente, que debe tener como objetivo central la elaboración de grandes lineamientos solamente, constitucionales. No redacta la Constitución, lo lleva, sí, a la Asamblea Constituyente. Entonces, esta es una asamblea autoconvocada de los movimientos sociales, de la izquierda. Tiene que ser una reunión ampliamente representativa de las fuerzas sociales que luchan por una asamblea constituyente. Y aquí tiene cabida desde las organizaciones clásicas del mundo popular, como los sindicatos, hasta las expresiones territoriales, constituidas en comunas, regiones, colectivos, organizaciones de trabajadores, de mujeres, pueblos originarios, grupos movilizados por reivindicaciones específicas, interesados en hacer oír su voz. Esto sería entonces la constituyente chica, la autoconvocada, que por ningún motivo debe ser confundida con una asamblea constituyente nacional. Antes de dar las palabras, yo quisiera retomar, anoté por acá una recapitulación o momentos importantes. Uno, el tema de los plebiscitos, ¿cierto? Eso es crucial. El plebiscito, en primer lugar, para llegar a una AC, de inmediato, ya voy a la ley, ahí tiene que ir inmediatamente con una ley. Este es el presidente, presidenta, quien debe llamar al plebiscito. El parlamento debe estar de acuerdo, no lo debe objetar, porque si no tenemos problemas mayores. ¿Cómo se logra esto? A través de la presión ciudadana, a través del desarrollo de la fuerza constituyente. Sin fuerza constituyente aquí no vamos a hacer nada, absolutamente nada. Legitimar los plebiscitos comunales, es incorporar la cultura del plebiscito nuevamente. Yo creo que es muy sano, vamos a aprender mucho de ello. La ley, otro momento importante, ¿no?, en esta recapitulación, la ley de la Asamblea Constituyente, que en primer lugar debe asegurar el modo, que sería una elección proporcional, debe asegurar el financiamiento, ya lo desarrollamos y dijimos por qué también. No debe dictar ningún tipo de reglamento para el funcionamiento de esta Asamblea Constituyente, porque de lo contrario ese sería el primer gran gol que nosotros dejaríamos pasar. También en esta ley debiera estar contemplado, para asegurar que efectivamente sea democrático, funcione lo más democráticamente posible, tendría que estar contemplado esto de los quórum calificados, los 2/3. Tendría que estar en ese momento. Y desde ahí tenemos un largo camino, un largo recorrido y una larga marcha, porque ahí no se termina todo este proceso, como ya lo hemos dicho, ¿cierto? En este momento están funcionando todavía las leyes orgánicas, y esas son las leyes que en definitiva llevan a la práctica la educación, la ley electoral, la ley, o habría que ver sobre la ley de descentralización, ¿cierto? Una ley que se refiera a las riquezas básicas, las minorías étnicas y otros elementos importantes. A modo de reflexión, antes de dar algunas palabras, de responder las preguntas, por aquí hay unas palabras bonitas que nos sirven como un reforzamiento positivo. Dice acá, en otros términos, lo que ya se ha dicho: la ciudadanía debe movilizarse para impedir que una vez más su soberanía sea apropiada, expropiada por la casta política. Primero, debemos evitar que el poder constituyente original que nos pertenece a todos sea usurpado una vez más por las élites económicas y políticas que han gobernado a lo largo de nuestra historia. Nos han arrebatado el derecho a decidir el destino de manera libre y soberana. De nosotros y muchos más, ¿cierto?, depende abrir de una vez por todas las grandes alamedas de la soberanía popular. Preguntas, ahora sí. Aquí primero. Gracias. Quiere ganarse un punto base para la prueba. Ya, sí. Sí. Ahora sí, sí tenemos tiempo. Ahora ya que estamos implementando, tenemos que irnos a la praxis. Nosotros hacemos un ejercicio en la comuna de Maipú donde hacemos unas presentaciones parecidas, pero lo que hay que hacer es ocupar los medios que nos tienen usurpados. Por ejemplo, la radio. La radio tiene muchos programas de canciones populares donde la gente pide un tema. Dice, ¿para qué? No, que está el cumpleaños, mi hijo, merengano, fulano. Nosotros tenemos que meternos, pedir un tema que tenga contenido, que sea popular, y decir, no, esto es para mi papá que fue desaparecido, mi hijo, esto es para la Asamblea Constituyente que representa los problemas, o para mi mamá que no se puede comunicar. Entonces, vamos poniendo ahí. Donde nos tienen en ese espacio, tenemos que apropiarnos. Sí, es una forma, es un ejemplo, y es una forma creativa, simple y atractiva. Siempre que se puede, siempre la misma. Así no va a funcionar. Pero es que los micrófonos de la radio. Así no va a funcionar, sí. Los micrófonos de la radio están abiertos porque hay. Que lo único que opinan es gente que no tiene la. Exactamente, exactamente. Vamos a empezar a cerrar en la medida que nosotros vamos diciendo, oye, no, ¿saben qué? Queremos este tema, sí, claro, que presente la Asamblea Constituyente. Ah, ¿la cómo van a ir, sí, contando? Pero antes que lo cierren, claro. Sí. Bueno, se logra crear algo de conciencia, sí. No sé si es una. Ya hay varias preguntas, así es que. Lo que dice él, que en esta conversación general es necesario dejar de lado los ombliguismos. Es necesario, pero absolutamente necesario, olvidarse de que esa persona, que todos somos de izquierda o todos tenemos un concepto, una idea de Asamblea Constituyente, y no podemos caernos en estas peleas porque nos va a dividir. Si alguien postula plebiscito, bueno, será plebiscito, si alguien dice Asamblea Constituyente, si alguien dice que convoque lo que sea, pero si el objetivo es uno y es común, eso es lo que tenemos que ver, que rescatar y mantener. Eso sería uno acá, si la pregunta sobre un tema específico. La inscripción de votantes, esto en el capítulo 3. La inscripción, en este minuto, los partidos políticos se inscriben a través de la notaría con firma. Todos sabemos lo que ha sucedido con Tomás Dios en el juego, en fin. Y yo puedo apostar mi cabeza en una mano, a la derecha. Claro, la democracia cristiana, la UDI y en general montones del partido del PPD, todos esos partidos también hicieron su cochinada firmando, haciendo firmas falsas. Lo que yo propongo como idea, se me ocurre, es que la inscripción de las personas que vayan a votar sea presencial y en el CERVEL. O sea, habría que darle una atribución al CERVEL específica que se está peleando. ¿Pero por qué presencial? Porque la persona tiene que exhibir su carnet de identidad y si no, no se inscribe nomás, nada así de simple, porque si no, vamos a terminar con estas firmas, con estas notarías, que son falsas. Eso ya, es. Me están recordando que es el momento de las preguntas, porque de lo contrario va a quedar mucha gente sin poder no opinar, formular su pregunta, por favor, intervenir. Ahí, ya, no, lo tengo presente, no se preocupe. Entonces creo que junto con ir a esas radios que seguro nos van a apoyar, además sería bueno también nosotros a ellos promocionarlos de manera que más gente empiece, digamos, a escuchar ese tipo de. Hay radios y hay canales comunitarios y ellos están trabajando por este tema también. Entonces no tenemos que esperar necesariamente que lleguen a buscarnos a nuestra casa. Acerquémonos. Yo hace mucho que fui al canal 3 La Victoria, señal 3 La Victoria. Ellos funcionan 3 veces por semana, realmente a pulso. Yo fui antes de que llegaran los señores carabineros y les destruyeron incluso a algunos de sus instrumentos. Entonces, nosotros acercarnos a, no esperar a que nos vengan a preguntar o nos vengan a buscar. Sí, señor. Sí, mire, bueno, yo quería, y voy por allá. Yo quería expresar mi desconfianza con respecto a la Asamblea, a la Constituyente Chile. Quería expresar mi desconfianza basándome en una experiencia que nos ha tocado vivir a la gente que trabaja conmigo en una organización de tipo nacional. Resulta que tratemos de acotar, por favor. En el puerto en Valparaíso, concretamente, hay una asamblea popular que tiene la pretensión esa. Entonces, que tiene buena, aparentemente muy buena pretensión y muy buena llegada a los sectores populares de Pancho. Yo soy de Pancho. ¿Qué pasó? Nosotros nos pusimos a rastrear a los que están encabezando eso y descubrimos que uno de ellos, que es el principal, digamos, el más delicado, tiene un pasado nazi, nacionalsocialista, increíble. Lo descubrimos cómo se ha limpiado ese pasado y vamos a denunciarlo. Mi organización, que se llama Joven Protagio Belrifo, lo vamos a denunciar, pero mientras tanto estamos preparando toda la batería que vamos a tirar en contra. ¿Por qué? Porque esa persona formó parte de una célula de 5 militantes del Partido Nacional Socialista encabezado en aquella época por una persona que ellos calificaron de pasivo, que era el señor Alfredo Fischer. Esa célula ha actuado y sigue actuando en Valparaíso, pero silenciosamente, y aparece como muy progresista. Ya, si siguen intervenciones así, me van a obligar a parecer maleducada, pero la verdad es que tenemos que llegar al momento de las preguntas para que el máximo de las personas también pueda participar. Magali, después. Y por acá voy. Mira, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esta campaña que viene desde el gobierno? Para, porque me quedó súper claro que el plebiscito tiene que ser sí, hace o no, sí o no, porque esa es la pregunta. Pero ahora hay una campaña, digamos, que te dan opciones de si quieres cambiar la constitución por asamblea constituyente o que lo hagan los representantes o que sea una comisión. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Porque ellos tienen, de hecho, que toda la prensa, hay artistas, hay... Magali, explicando esto, nosotros tenemos que llegar a la casa, nosotros aquí nos vamos con tarea para la casa. Si alguien cree, sí, pues, si alguien cree que esto es como en la escuela... Los malos estudiantes que llegan al otro día y abren el cuaderno nada más que cuando el profesor dice en qué quedamos y ahí se empiezan a acordar, si es que no se les quedó porque lo confundieron en el mismo forro, no pasa nada. Nosotros de acá, aquí hay harta gente que se acerca también y que nos pregunta por qué no lo hacemos más concreto, por qué no resumimos, por qué no hacemos cartillas. Son muchas las cosas que podríamos hacer. A lo mejor hasta podríamos hacerlo en algún momento, es viable, pero... ¿Realmente es lo que nos sirve a cada uno de nosotros que siempre nos den la pega hecha? No, tenemos que llegar, tenemos que repasar, tenemos los textos que fueron enviados, tenemos los apuntes que tomamos y tratar de ir rescatando, además con las intervenciones de todos, porque evidentemente queda enriqueciendo. Y desde aquí es que nosotros nos tenemos que ir posesionando, porque siempre te vas a ver enfrentada, todos nos estamos viendo enfrentados a situaciones nuevas, a preguntas nuevas, que no se nos habían ocurrido probablemente. Pero en la medida que nosotros fuéramos repasando y estuviésemos estudiando, las clases anteriores están grabadas, están en audio. El compañero René las manda también solo en audio. Tenemos la grabación esta, ¿cierto? Presencial. Están los textos, están los apuntes de cada uno de nosotros. Entonces, esta es una tarea mayor. No te puedo dar una receta establecida, prehecha, porque no está. Esto ya es una especie de receta y en algunos aspectos bastante desarrollada que nos gustaría que se implementara, pero que no tenemos ninguna certeza tampoco, si es que todos nosotros no trabajamos por una fuerza constituyente, de que efectivamente la podemos poner en práctica. La dama. Ya, oye, yo quiero mencionar, voy a ser bien corta. Por favor. Te lo mencioné al comienzo antes sí, de la clase. Sí, sí. Existe hace dos clínicas atrás, había un reportaje. Los consejos de la sociedad, claro, dos clínicas. Consejos de la sociedad civil, que fueron creados por una ley, la 25.500, el que quiera la puede buscar. 20.500. Y eso está ya establecido, lo sacó Piñera. El reportaje versa sobre que esta ley la tomó el año pasado Michelle Bachelet y formó, en este momento hay 161 COSOC, que se llama Consejo de Sociedad Civil. En el país, ¿ya? El tema es que ahí en un reportaje se menciona que pensarían usar este mecanismo para, como quien dice, entre comillas, asamblea constituyente. Convocar a la asamblea. Porque también es a través de elección. Ahora, el gran problema que tiene esto es que no es vinculante. Y además de que no es vinculante, o sea, no va a servir, digamos, para nada como asamblea constituyente, ni mucho menos. Pero se van a encontrar con esto, probablemente ya lo mencioné ahora en septiembre. Y aparte de eso, puede ser bastante manipulada la elección de estas personas, como ya lo ha sido, según el mismo reportaje del diario. Lo menciono para que, porque es algo que tenemos que saber, porque es un aporte importante, podríamos buscarlo dos clínicas atrás. Y nosotros somos los primeros que no tenemos que dejarnos distraer por cuestiones como esas, que son las que recién están empezando a surgir y van a surgir muchísimas. El señor. 1, 2, 3. Acá, primero. ¿Yo? Sí. La consulta es, redactada la Constitución, revisitada la Constitución, ¿en qué momento se aplica y qué pasa con aquellas leyes vigentes hoy día? Que por solo hecho del peso de la nueva Constitución serían inconstitucionales. de acuerdo a la nueva constitución, seguramente hay que elegir todo un parlamento nuevo, ¿cierto? Y que ni siquiera necesariamente tendría que ser bicameral, todo depende del resultado de esa asamblea constituyente. Hasta cuando esté, a ver, hay un momento en que van a estar operando la asamblea constituyente y toda esta institucionalidad vigente. Cuando la asamblea constituyente arroje su producto, su trabajo, que es la nueva constitución, ahí tendrá que ponerse en la práctica, en funcionamiento, la nueva constitución. Y veremos qué es lo que logramos, cuál es el resultado que tenemos allí. Por ejemplo, la ley de AFP, ¿qué va a pasar con ella si con la nueva constitución? Francamente, la AFP va a ser... Tenemos que elegir delegados constituyentes, se supone, que ellos lleguen a una legislación en que se cambie el sistema que tenemos ahora, en AFP, en salud, en educación y todo. Si no somos capaces de eso, es lo que ya dijimos antes, vamos a tener nuevamente a la derecha gobernando, como ha ocurrido. Ya, era el señor y el señor. Y después voy por allá. Una forma de buscar información también es vía Twitter. El Twitter uno puede escribir 140 caracteres, pero puede agregar fotos de texto o propaganda, y también hay un top last tweet que uno puede escribir párrafos completos. Es una forma bastante interesante. Bien, sí, gracias. Sí, a mí me preocupa un poquito cuando hablamos de asamblea constituyente popular la conceptualización que usemos cuando difundamos, retransmitemos esto en las regiones, en las comunas, porque podemos usar la terminología del sistema neoliberal y caemos en el juego de hacer un trabajo para la derecha política y económica de este país, cosa que no queremos. Y eso lo vinculo a propósito con que trabajar duramente para que este movimiento, esta asamblea, surja en las regiones. ¿Por qué debe ser Santiago el centralismo una cosa? Además, hay evidencia que todos los movimientos 3-4 años atrás han surgido en las regiones. Totalmente de acuerdo. Ahora, depende de nosotros ir aclarando la terminología, y es una cuestión fundamental, porque aquí a quien le conviene ir confundiendo y mezclando cuestiones es al orden que ya está establecido, ¿cierto? Por lo tanto, es nuestro deber la terminología clara. En segundo lugar, el tema de las regiones, ¿por qué tiene que estar todo centralizado? La verdad es que las personas que hemos... con un esfuerzo bastante grande montado esto, vivimos acá. Y todos los días, ya no todos los días, 6 días por semana, nos llegan correos pidiendo y exactamente lo mismo. Y nos acusan de centralistas. Y que cuando vamos a Iquique, cuando vamos a Punta Arenas, cuando vamos a Temuco, cuando vamos a muchos lugares. Entonces nuestra respuesta es casi tipo: compañero, muy bien, los felicitamos, organícense, es lo que hay que hacer. O sea, si estamos alegando contra este centralismo, deliguémonos de él, seamos proactivos, buscamos un lugar, un local, aportan profesores, tendrían hasta que financiarnos nuestro pasaje y nuestra estadía, porque nosotros trabajamos todo el día para sobrevivir, para mantener a nuestra familia y además estar acá. Esa es nuestra respuesta. No hay otra forma, tiene que surgir. Tampoco creo que sería lo adecuado. A lo mejor podríamos obtener hasta algún financiamiento extraño. Entonces nos vamos a hacer una gira por Chile y nos llevamos la escuela de monitores para todo Chile. A ver, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve de verdad si no es la gente, la ciudadanía, el pueblo que se está empoderando, que está despertando y que le cuesta? A ustedes les cuesta levantarse temprano el día sábado y estar hasta aquí hasta la una, hasta la una y media. Les cuesta casi todos 1.000 pesos por semana. A veces no los tenemos, ¿cierto? Nos cuesta que a veces estamos enfermos y de todos modos estamos acá. Esto tiene que ser un trabajo que surja desde el pueblo, de lo contrario no va a servir, no va a haber una conciencia real. Hace mucho rato que estás pidiendo la palabra, sí. Pati, no tengo ninguna pregunta, tengo una opinión. Sí, reclamo. Breve, por favor. No, estoy pidiendo mi derecho al curso a expresar la opinión. Si me lo das, si no, no lo digo, porque no tengo ninguna pregunta. Está bien que no tengas pregunta, la opinión breve solamente, muy bien, ya. Creo que es necesaria la discriminación positiva. Queremos hacer una nueva asamblea constituyente para ir contra las actuales desigualdades. Si en la asamblea constituyente se repiten las actuales estructuras sociales, van a estar absolutamente sobre representados los hombres. Así va a ser, más que sobre las mujeres. y una asamblea constituyente con absoluta mayoría de hombres, ¿cómo puede legislar respecto a la igualdad de género? Y los mapuches y los grupos étnicos son 5, 7%, 3% en Chile, ¿no? Y ese 2% no les alcanza a ellos para defender sus derechos a un Estado plurinacional, por ejemplo. Mi opinión es que sí debería haber una especie de ley de cuotas que solo represente discriminando positivamente a los grupos minoritarios, porque si no, legítimamente cada uno va a defender los derechos de lo que ya tiene. Eso es lo que si tú fueras delegado constituyente, ¿tú defenderías los derechos de los pueblos originarios y de los temas de género? Sí. Entonces, ya. Lo que pasa... Ya, es que sí es legítimo, pero si seguimos tu cuestionamiento, tu razonamiento, es lo que habíamos mencionado acá. Entonces la iglesia va a decir, ¿y nosotros por qué no? Y la Fuerza Armada va a decir, ¿y nosotros por qué no? Y los grandes grupos económicos también van a decir. Como las mujeres y las ya. Me van a disculpar, pero no puedo permitir la conversación cruzada porque nuevamente la gente que está pidiendo la palabra desde hace mucho se va a quedar sin uno, Marisol, el compañero de atrás, después el compañero de un poquito menos atrás. Marisol. Consulta, ¿para elegir a los delegados constituyentes? Sí. ¿La votación es voluntaria, obligatoria? Tenemos que, a ver, voluntaria cuando nos sirve y obligatoria cuando también nos sirve. Vamos a ir cambiando de acuerdo y vamos a hacer otro camaleón más. Yo creo que tenemos que realmente ser de una línea y dedicarnos a trabajar firme y serio en crear la conciencia y en formar la fuerza constituyente. De lo contrario, ¿quién nos va a creer después? Ni nosotros, ¿cierto? Había una palabra atrás y Carlos. La señora. El 23 de mayo, el ministro del Interior, Julio Burgos, señaló en un medio de prensa que el plebiscito es una posibilidad real. Existe actualmente una campaña denominada Plebiscito Ahora. Patricia, pongámonos en el escenario que se concreta esa posibilidad. ¿Cuáles deberían ser las preguntas efectivas que debieran aparecer en esa consulta? Pero esa consulta es la que está llamando el señor Burgos. Pero en el contexto que tú la das, disculpa, ¿es él quien estaría llamando, apoyando el gobierno? Yo no te puedo responder porque yo no estoy del lado del gobierno, yo estoy de la otra parte. Por lo tanto, ante un plebiscito, mi pregunta es única. Asamblea Constituyente y con las condiciones que nosotros ponemos, súper patudo, ¿o no? Yo no tengo otra pregunta. Carlos. Sobre la minoría, la representación de la minoría en la proposición que hemos hecho, hay un mecanismo que permite abordar ese asunto. Es el mecanismo del quórum calificado. La Asamblea Constituyente no puede aprobar nada que no sea aprobado por los dos tercios de la Asamblea. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que lo que no, aquello sobre el cual no se llega a acuerdo, va a plebiscito. Y entonces hay que confiar en la soberanía del conjunto del pueblo chileno, que vamos a ser lo suficientemente conscientes para reconocer la autonomía de los pueblos originarios, para hacer una constitución que contemple principios de no discriminación, etc. Entonces, yo creo que el mecanismo de quórum calificado es más seguro que el mecanismo de contemplar discriminaciones positivas. Porque a la hora, yo insisto en lo que tú dices, a la hora de contemplar discriminaciones positivas, todo el mundo va a querer estar sobre representado. Y desde luego, ténganlo por seguro, la primera minoría en este país que va a estar sobre representada es la Iglesia Católica. ¿Sí? Y entonces, pues, si los mapuches, si los mujeres, entonces nosotros también. ¿Sí? Ahora, sobre el plebiscito, yo también estoy de acuerdo contigo. La pregunta una sola. Asamblea Constituyente elegida de manera proporcional, sí o no. ¿Sí? Si el plebiscito se plantea como Asamblea Constituyente o el Congreso como Asamblea Constituyente, lo van a perder. Eso es, ya la demanda de la Asamblea Constituyente está suficientemente empoderada como para que lo pierdan. Y entonces echaron a rodar una bola de nieve que no pueden detener. En este minuto, el único plebiscito aceptable es si va a haber asamblea constituyente elegida o no. Aprovecho de presentar, Carlos Pérez es miembro del Foro por la Asamblea Constituyente también, solo que no, si no es para que reciba tantos aplausos, profesor. No había podido asistir porque estuvo enfermo durante un tiempo muy prolongado, no podía salir de su casa, pero es miembro nuestro y hemos trabajado en conjunto con Carlos. La señora primero y el caballero, atrás, en primer lugar. Cuando ya está lista la constitución, sí. ¿Qué es lo que se vota realmente ahí? Es que la aprobación de todo Chile a la constitución presentada o no. Si la respuesta es un no, esa es una pregunta. La segunda pregunta que tengo, estas plata, las dietas, los sueldos, todo, ¿qué organismo debería fiscalizar esas plata y que se vayan donde corresponde? Y una duda más existencial, cuando yo trabajo y yo falto 3 días, a mí me echan de la pega si es que no he avisado y no he presentado licencia médica. Si vamos a tener un sueldo respetable, 1.000.000 de pesos me parece bastante más que respetable, a los delegados, ¿por qué el 50% de asistencia? Yo creo que todavía es bajo. A ver, hay algunas preguntas que te las puedo responder con más certeza que otras. ¿Por qué el 50%? Porque también si se pide más de un 50%, un 60%, por ejemplo, podrían hasta ponerse de acuerdo, coludirse para no ir varios cuando no quieren aprobar o no quieren votar algún tema específico. En parte también el tema del tiempo, un año máximo prorrogable, 6 meses, justamente, entre otros, para evitar lo que tú dices, el faltar y obtener de todos modos el sueldo, que a lo mejor para nosotros puede ser un sueldo interesante, pero para la gente de derecha eso es nada, es disminuir absolutamente. Tienen otros ingresos, por supuesto. Sí, el tema de... Tú preguntaste además cómo se controla, cuál sería el organismo, ¿cierto? Fiscalizador. Que fiscalizador en relación a... No lo tenemos escrito en ninguno de nuestros documentos. Carlos, te pido una opinión absolutamente. La Contraloría General de la República tendría que ser el órgano contralor del Estado. Ya, y había una palabra, señor... La primera pregunta, disculpa. ¿Qué se vota? No. Todo de nuevo. Sería, la verdad es que al haber varios plebiscitos durante el proceso, la posibilidad de que sea no va bajando. Por eso es que tenemos que luchar porque esa asamblea constituyente efectivamente sea muy participativa. Porque en la medida que tenemos a mucha gente, a gran parte de la ciudadanía, trabajando en, sintiéndose partícipe y plebiscitando muchas veces, es menor la posibilidad de que aquello ocurra. Y habría que hacerlo de nuevo. Hay una palabra allá del señor y yo creo que vamos a tener que terminar porque ya es tarde, la gente se está retirando. Para lo que te quiero preguntar, primero tengo que argumentar, efectivamente. Breve, por favor. Dada la influencia norteamericana, está en nuestra memoria colectiva de que si un policía de los Estados Unidos comete un error, está a punto de jubilar, pierde su pensión. Eso es lo que todos sabemos en términos generales. En Chile tenemos gente en Punta Peuco que recibe pensiones millonarias sin ningún tipo de sanción. Sabemos también que el ejército chileno ha participado en 28 matanzas y Carabineros de Chile llevan más de 250 masacres en huelga y matanzas por estudiantes o lo que sea. Presentado esta realidad, ¿qué se puede hacer para que la propia constitución, ya sabemos que existe, tú dijiste, la constitución son leyes generales, están las leyes constitucionales orgánicas, pero que dentro de la propia constitución exista un mecanismo que se proteja de un eventual dictador que venga en el futuro, cosa que todo lo que haga sea realmente ilegal. Realmente, perdón. Realmente sea ilegal, que se pueda conseguir hasta la última consecuencia, con sus bienes, sin tener derecho a ningún monumento, ningún estipendio del Estado, aunque tenga cargo solamente de haber sido responsable de una delante de su naturaleza. Ya, certeza absoluta, yo creo que nadie te la puede dar. Eso va a depender de la constitución que logremos, y la constitución que logremos va a depender de los delegados constituyentes que nosotros logremos votar, y de la fuerza constituyente que logremos crear. Nada está asegurado a priori. Carlos. Que debe llamar la atención sobre la complejidad de la pregunta, porque independientemente de que se trate de las Fuerzas Armadas, hay otros temas que tienen que ver con eso. Y tú hiciste una indicación que es muy importante tener presente. La Constitución es solo el comienzo de algo. Una vez que se apruebe la Constitución, va a haber que declarar un periodo para acomodar las leyes generales de la República a la nueva Constitución. Pero hay que tener presente también que además de modificar la ley de educación, la ley de transparencia, la ley de elecciones, qué sé yo, hay que modificar el código penal, hay que modificar el código civil, hay que modificar los códigos del trabajo, de familia, de acuerdo con los principios de la Constitución. Entonces, nadie puede detener un golpe de Estado con una Constitución, pero las constituciones tienen que establecer de todas maneras castigos muy grandes, ¿no es cierto?, para la subversión militar o para el abuso policial. Pero ahí la Constitución establece al principio, el Código Penal tiene que cambiar radicalmente. El Código Penal chileno tiene, creo que, 150 años, ¿no es cierto? Y está el gran problema de las penas para los delitos administrativos, para los delitos económicos. Entonces, hay que hacer una Constitución que nos asegure que el Código Penal tenga que ser reformado en esa dirección. Pero después hay que reformar el Código Penal. Claro, ahora esa Constitución se logra dependiendo de lo que nosotros logremos hacer durante todo este periodo. Compañero, yo creo que podríamos seguir algunos conversando hasta las 5 de la tarde, pero no es adecuado.